besito que la llene de placeres. Ay, que te trate con cariño y le diga que las quiere. Que le diga que las quiere, que las trate con cariño. Que le diga que las quiere, sí, que no le diga mentiras, no. Que ellas quieren es vivir feliz con una pena en el corazón. Quieren es vivir feliz. ¡Compadre Gustavo Gómez! ¡Muchas gracias! Y así vive Edward Bravo, allá en Pajirá. ¡Ay! Ellas quieren es vivir feliz sin una pena en el corazón.